liberarme voy a psicoanalizar, liberarme de complejos y gozar en el diván. Llegó el momento tan feliz que ansiaba para destruir represiones, duelos o cualquier desliz de mi vivir. Podré tal vez, si esto sale bien, mi Edipo solucionar. Amarga ya pasó, hacia una nueva vida voy. Mi analista toda la obra se estudió de Sigmund Freud. El rey del mundo yo seré, enorme va a ser mi poder. Amoríos y riquezas a granel por fin tendré. Qué importancia omnipotente soy, el mundo y la realidad. Adiós problemas, nunca más me volverán a preocupar. Frustraciones, culpas, traumas dejarán de molestar. Me voy por fin a hacer curar, me voy a psicoanalizar, liberarme de complejos y gozar en el día.